Estamos en comunicación con Cintia Lupia, responsable del área de cultura de la municipalidad. ¿Qué tal, Cintia? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Con ganas de que nos cuentes cómo cierra esta, bueno, ya, ¿cómo decir?, tradicional movida en nuestra zona, que es el Festival de Títeres. Sí, este festival que queremos tanto, que lo denominamos Quique Sánchez Vera. Vos sabés que es un festival que hacemos en homenaje y en recordación a un hacedor enorme que tuvimos, docente, un gran maestro y un gran gestor de la cultura teatral, creador de UNIMA, o sea, realmente su huella la seguimos transitando. Y este año, en la edición de este festival en particular, tuvimos la presencia de una marioneta bellísima, que estuvo Matías Arce de Santa Fe, con una obra brevísima pero entrañable, que fue Compositor de Silencios. Es un pianista precioso que después por WhatsApp te voy a mandar el video, o en la página de la municipalidad está subido, en la página de la subsecretaría está subido el videíto, pero no sabés qué bello, bello y profundo fue Compositor de Silencios, que teloneaba la obra de La Compañía Hasta las Manos, ¿no? Que fue el dueño del cuento, se llamaba la obra. Así que tuvimos marionetas después de mucho tiempo, porque en general son títeres de guantes u otras técnicas, pero en esta ocasión hubo una marioneta en el festival, y eso también ahí fue el anclaje con Quique Sánchez Vera también. Y con Oscar González, que es nuestro gran maestro acá local, digamos. Sí, claro. Bueno, hoy a la tarde hay última función. Hoy está Bruno Estampilla, se lo recomendamos, de la ciudad de Córdoba. Así que hoy a las 20:30, porque estuvimos cambiando de locación, porque ya el año pasado nos quedaba chico el espacio del mercado artesanal. Así que la escuela primaria, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, nos cedió muy gentilmente el espacio del Zoom de la escuela, y fue magnífico porque ahí estuvimos como más cómodos todos, hubo un ingreso más apacible por el espacio, digamos. Así que bueno, pudimos recibir más público este año, y eso para nosotros era importante porque como es un festival al cual le estamos dando mucha importancia, realmente fue bueno que la gente pudiera estar cómoda mirando las obras. Así que eso fue muy interesante. Y bueno, y seguimos, mañana el festival termina en la colonia, con esta misma obra termina mañana en la colonia, así que todos los chicos de la colonia, que concurren a la colonia municipal, que son casi cerca de 500, 400 y pico de chicos, vieron las obras del festival durante estos días, así que eso también nos alegra un montón. Y bueno, recibir artistas de otros lugares que están itinerando, es realmente maravilloso tener esa posibilidad, ¿no? Genial. Bueno, pero la actividad cultural sigue, ¿no? Claro, hoy vos sabés que estamos recibiendo, hoy llega la gente a armar la carpa de circo en la plaza, así que estamos con el corazón de sobresalto en sobresalto. Así que no sabemos bien cómo va a ser, estamos con toda la logística, estamos todo el tiempo repasando la hoja de ruta, de todos los detalles, de todo lo que hay que hacer, porque hay que recibir gente de afuera, hay que alojar, hay que pensar todo lo que implica, las personas que tienen que ayudar. O sea, estamos involucrando a un montón de gente que está haciendo sinergia para que esto ocurra, y poner en acción tantas personas de la comunidad en conjunto con personas que llegan para traccionar un hecho cultural y artístico en esta época me parece que realmente es fantástico, más allá de las dificultades que podamos tener en el camino, que también son varias, ¿no? Pero bueno, sorteando las dificultades, también estamos construyendo vínculos y formas de hacer que nos fortalecen. Así que bueno, estamos con esa situación ahora. Bueno, y esa va a estar, va a haber ahí constantemente producciones, participación. La idea de la carpa es poder justamente poner en el centro de la escena del del verano, digamos que es la poner la acción cultural como presente. Entonces vamos a tener en la carpa un uso intensivo. Desde la mañana, donde los chicos de la Colonia del Cóndor van a poder usar la carpa con actividades expresivas y lúdicas, vamos a tener actividades de participación, como por ejemplo actividades circenses que tienen relación con el circo, que toda la familia puede ir a hacer. Vamos a tener espectáculos, vamos a tener fiestas, ¿sí? La programación está dispuesta. Y por contarte cómo vamos a inaugurar la carpa, cómo la vamos a abrir el día sábado, un 2-3-4 Circo, que es una compañía de Bahía Blanca, va a abrir la carpa. O sea, este va a ser nuestro espectáculo de apertura. Y a la noche del sábado viene una banda que se llama también de Bahía Blanca, que se llama La Pecadora, que es una banda con performance que se adapta muy bien a la estructura del circo, con la cual se puede bailar y armar una fiesta, digamos. Y repetimos la obra el domingo, de un 2-3-4 Circo la repetimos por si el domingo hay recambio de público y se quedaron sin ver esa obra. Genial, buenísimo. Bueno, y después ya nos vamos para la fiesta del Mar y de la Campante. Ahí la fiesta del Mar y de la Campante, estamos también, como siempre estamos pensando día por día, contenidos y formas de relacionarnos con la comunidad y con los públicos diversos que habitan el Cóndor y Viedma. Vamos a tener como siempre en estos últimos años un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Provincia de la mano del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, con un repertorio de música de películas, así que yo creo que va a ser muy empático con la gente. Todos van a estar ahí soñadores y añorosos de las películas que se han visto y que tienen mucha, la música tiene mucha reverberancia en los cuerpos en general, así que bueno, van a estar todos contentos de recibir ese repertorio conocido y familiar. Después, al día siguiente volvemos a poner en escena el folclore nacional y el folclore emergente, que es una de las ideas que nosotros tenemos desde que estamos poniendo el folclore en la playa. El año pasado estuvieron los Chaza, el primer año lo hicimos con los chicos de la Peña de las Arenas, que estuvo Bruno Arias, y este año recibimos a José Luis Aguirre, que es un músico oriundo de la provincia de Mendoza, que tiene un quinteto con el que trabaja muchísimo. En este momento está permanentemente en gira en el norte del país, Cosquín, los escenarios más relevantes del folclore nacional, y está súper encantado de volver a Viedma porque él estuvo en un pequeño recital que dio en el invierno y están encantados de volver a disfrutar de esta geografía y sobre todo el público masivo que presupone el hecho de estar en una playa, ¿no? Genial, buenísimo. Así que José Luis Aguirre el 18. Y el día 19, por primera vez en Viedma, la banda Non Palidece, que estamos con muchas expectativas de que el público local los reciba bien y que disfrute del concierto de Non Palidece. Y, por supuesto, siempre todos los escenarios tienen teloneros locales, desde la Filarmónica hasta José Luis Aguirre, hasta Non Palidece, y el cierre de la fiesta siempre están los artistas locales siendo anfitriones de esos acontecimientos. Y ese día tienen teloneros que garantizan una cantidad impresionante de gente de la comarca. Exactamente, está súper pensado, súper pensado. Así genial. Que la Santa Clara teloneará a Non Palidece el día central de la fiesta del mar y la campana. Genial, así buenísimo. Bueno, y el cierre de la fiesta es con una fiesta electrónica. Apa. Así que tenemos diversidad de propuestas para afectar a los distintos intereses e inquietudes de los públicos, que son todos distintas, ¿no es cierto? Sí, no tengo dudas de a cuáles puedo ir y a cuáles no voy a ir. ¡Cintia! Exactamente. Pero bueno, te cuento que la fiesta... Claro, la fiesta electrónica, por ejemplo, tiene una particularidad, que está vinculada a la presentación de un corto, un visual local, de elaboración local, que tiene como dos propósitos de producción muy importantes. Uno es poner en escena la producción de indumentaria local de diseñadoras locales, y a la vez la producción propiamente dicha del visual. Del corto este, que se hizo con un realizador local y va a ser una producción audiovisual relevante también. Es un corto de entre 7 y 10 minutos. Buenísimo. Va a mostrar la producción de indumentaria local en escenario natural. Buenísimo. Así que alrededor de eso va a estar, y después recibimos a la DJ Leto de Buenos Aires, que también va a estar teloneada, o como se dice en las fiestas electrónicas, que existe mucho más extranjero todo el sistema de producción, se hace un warm-up que lo va a hacer una viernense, una chica viernense. Vos fíjate que estamos tratando también de que las mujeres tengan mucha presencia en la escena, y ese día particularmente lo van a tener mucho protagonismo las mujeres, porque Milet Imán va a estar armando o teloneando, siendo anfitriona de Leticia Brizuela, que va a ser la DJ que va a estar acompañando el Fashion Film. Así que bueno, así estamos. En esto estamos. Cintia, te agradezco. Habrás percibido mi silencio respecto de algunos aspectos de la fiesta electrónica, por ejemplo. pero me interesó mucho lo que sumaste, y en realidad sí me parece interesante esto de abrirnos, digamos, quienes creemos en la pluralidad de voces, quienes creemos que la democracia no es solamente cabezas distintas, sino también aceptar gustos distintos, y entonces por eso es tan importante diversificar la música. Realmente valoramos y celebramos que se den estos pasos, y además valoramos, sí, claro, porque así como sabés de nuestra preocupación por temas que afligen a esta hora exactamente a muchas vecinas y vecinos de nuestra ciudad de Viedma, también creemos que es una obligación contar que también para quien por ahí la está pasando mal puede tener la posibilidad de algunos momentos de distensión, de diversión, de disfrutar del arte, y todas estas propuestas gratuitas realmente vale la pena celebrarlas. Cintia Luquea, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es así como vos lo decís, nosotros estamos pensando, por ejemplo, hoy en la tarde abrimos el vagón, estamos en el campo haciendo distintas actividades, y en el río, y con la colonia. Entonces, la idea es acompañar a la comunidad en toda su vida cotidiana, en la posibilidad de que, bueno, que hay momentos en los que uno está trabajando y otros momentos en los que puede estar en distensión, disfrutando de otros aspectos de la vida, y bueno, y de eso se trata, que en cada momento haya algo con lo cual poder distender, relajar y disfrutar. Así que es así, de esa manera, Olga, que estamos pensando el verano, en el río, en el mar, en la ciudad, etcétera. Así que bueno, abrazo y muchas gracias por que nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo. Gracias, buena tarde. Chao, hasta luego.